música romântica para esse momento de alacar. En la calle donde viví 20 años de una vida, ahora está aburrida. La calle donde viví está suya, es ella. Está muy triste. Me acuerdo de aquellos años donde yo era muy alegre. Aún me acuerdo de aquella calle tan florida, tan verde. Ahora 30 años después no la conoces a mi vida en ella. No sabrás que vales es aquella. La calle donde los maños jugaban de vez al fútbol, ahora solo recibe coches. La calle donde felices choraron hasta la dor. Ahora solo escuta ruidos. La calle donde viví 20 años de mi vida, ahora está aburrida. Regam os contentes é futebol. Ahora solo recibes coches. Las calles donde los vecinos ya ven hasta los dios. Ahora solo escucha ruidos. La calle donde viví 20 años de mi vida, ahora está aburrida.